primavera te espera, va a florecer. Contemplo el atardecer en esos ojos que ocultan el último rincón de luz del ocaso. Aunque no te haga caso, me pierda en mis pensamientos. Predomina, sabe lo que siento, me hace fluir como la brisa en el viento. Con calma, incrementa la maná, la cantidad de poder vital no evita. Se repite el recuerdo constante, solo puedo respirarte. De igual manera estás en el palante, el olor de su piel como amuleto. Obtuve el dorado boleto, chocolate caliente en invierno. Tienes música, musa del amor deslumbrante, que a los pesares forma guante, una infusión tranquilizante. Yo, voy a saltar la valla que impide que vaya. Por sueños de pequeños ahora ya pasé la raya. Si ya la espera no me hace gracia alguna. Pasión por este bombo y la sonrisa remar. Deja la música que siga el paisaje y transforme en siluetas lo que dice este track. Que está la X, Andrew One Style, mezclando el sonido en el barrio desde el sur es la ciudad. He disfrutado tantos años desafiando el criterio de hacer esto que amo. Días nublados como a todos, más de uno al año, imperfecto como humanos somos todos. Ni guía, ni uno en especial, más amor por lo que hago, más amor y familiar. Suena música bajo el sol, la sombra. Días buenos de lluvia con un lápiz y una hoja. Llegando a la ruta del olvido, despierto con la lluvia que me hace suspirar. Y ver que la vida no es rastro sin motivo, y que esa huella es imposible de borrar. En este viaje que le da calma a mi alma, como dijo Faraway, mi amiga, mi pana. Floreciendo en este territorio como